Toneladas de bombas sobre la franja de Gaza. Esa cifra supera el total de bombas lanzadas sobre desde Hamburgo y Londres juntas durante la Segunda Guerra Mundial, dice Pablo. Edinson también se comunica. ¿La tenemos por ahí, Susana? Está. Sí, ya está. Bueno, sí. Susana, buen día. Buen día, Ángeles. Buen día a toda la audiencia de CX36, Radio Centenario. Estamos acá esperando para salir al aire y la verdad que no es nada fácil salir al aire después de lo que está aconteciendo ahí en la universidad, que realmente no creo que a nadie de los que esté escuchando no les haya removido el alma, el corazón y toda una cantidad de cosas que después de tantos años, yo todavía recuerdo cuando estábamos presos, los gritos de la gente cuando los arrastraban, los torturaban, los ataban, los hacían morder con los perros, los ataban de los cuellos, horrible, y como decían ustedes, es increíble, y como decía el señor este que habló recién, Randonea creo que es, sí, que a tantos años y tantos años, que no digan una palabra. Es algo increíble, porque los que estaban en los cuarteles eran ellos. Sí, exactamente. Lo que saben son ellos. Una mujer como yo, ama de casa, tiene un razonamiento común de todo el mundo, como si vos estabas en un cuartel y desapareció gente que se fumaron. ¿Qué, claro, qué pasó? Claro, un día muy doloroso, la verdad, hoy... Y es increíble. Susana, y lo que vos decías, difícil salir al aire después de esto, pero yo digo, uno lo puede hacer con la conciencia tranquila, porque exacto, yo creo que en lo que se está haciendo está la clave, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer por la justicia, como decía Carlos recién, por el castigo, por la verdad? ¿Qué mejor homenaje puede haber que seguir su lucha? Y bueno, sentimos, exacto, que al estar, como estás vos en este caso, trabajando para hacer el sábado una venta, para juntar fondos, para que esta radio pueda seguir adelante, ayudar, exacto, a que esta radio pueda seguir adelante, es el mejor homenaje. Sí, la verdad que sí. No bajar los brazos, como claro, se dice, no rendirse. Estamos en este momento, la verdad, invitando a todo el mundo a que nos acompañe allí en Mercedes 927, donde funcionaba el Correo Viejo. La recaudación es íntegra para la radio, cosa que ha dado buenos resultados. Sí. Y lo que les puedo asegurar es que nosotros hemos estado colgando ropa todo este mes con Daniel allí, y no les puedo decir la cantidad de ropa de bebé que hay. Es impresionante las bolsas y bolsas de ropa de bebé que han salido. Claro. A tal punto que pusimos un canasto y vamos a vender 2 prendas de ropa de bebé por 50 pesos. Huh. Porque es ropa además que está en muy buenas condiciones. En súper buenas condiciones. Y nosotros tenemos que ser conscientes que el invierno está instalado ya, sí, que las madres no tienen 1.500 pesos para ir a comprar un enterito de bebé, pero todavía tienen 50, y nosotros ponemos el otro 50 vendiendo 2 prendas por 50 pesos. Es decir que, bueno, ha salido en TikTok el aviso. Y no les puedo decir de los lugares que nos han llamado, desde Durazno, desde Artigas, desde La Paloma, de los lugares más increíbles han llamado porque pusieron mi teléfono. Y nosotros creemos que va a ser un día bastante importante. Se llena mucho de gente, que es algo que cualquier comerciante en el día de hoy desearía que le pasara esto. Sí. Y nosotros lo que les decimos a la gente, que no hay horario. La gente nos dice, ¿a qué hora hay menos gente? Nosotros llegamos a las 8 de la mañana y ya hay una cola de 20 personas a las 8 de la mañana. Y nosotros pautamos para abrir a las 9, pero lógicamente la gente con el frío que hay, levantamos la cortina, prendemos las luces y le decimos a todo el mundo que entre. y después todo el día es una marea humana allá adentro, comprando, eligiendo. Nadie se prueba nada, que es algo como maravilloso eso, porque no alcanzarían los probadores, son dos nada más. La juventud está muy ávida de esa ropa, sí, no solo porque es barata, sino porque la gurizada se ha volcado a la ropa de segunda mano. Y porque son cosas más exclusivas también, ¿no? Exactamente, de otras épocas. Mm-hmm. Y qué buena cosa es darle una segunda oportunidad a la ropa. Yo en estos días he estado mirando videos del desierto de Atacama, por ejemplo, que es el lugar donde se tira más ropa y se prende fuego, porque ya no se sabe qué hacer con la ropa. Y lo que, a lo que se está apuntando en Europa y en todos los países es a que se revenda a bajo precio para que no sucedan estas cosas. Entonces, nosotros en este momento que estamos armando para el sábado eso, les puedo ya adelantar eso, que hay mucha ropa de bebé, muchísima ropa de hombre, que la ropa de hombre sale toda 100 pesos, muchísimo calzado, que sale todo 50 pesos, es muy muy gracioso, si se quiere, porque la gente me llama y me dice, no me manda por correo los zapatos tal y cual, y nosotros le decimos que no, que solo es único día, el 8, y que es el que llegue primero. Otra cosa a destacar también, que yo creo que es bien importante en estos momentos donde la gente se pelea por todo, donde la gente se empuja para subir al ómnibus, donde la gente, si puede garroñarte un lugar en una cola, te lo garronea. La belleza de ver a toda la gente joven, gente grande, todo, haciendo la cola para entrar tranquilamente, nunca ha habido un solo sí ni un no. Ya no digo una pequeña discusión, nada. Nosotros como máquinas despachando. Y realmente eso, que la gente lo sepa, que es un buen empujón para la radio, porque nosotros lo que queremos, nosotros tenemos que vaciar ese local, hay que entregarlo porque, bueno, se va a hacer otra cosa ahí. Y lo más importante de todo esto es dos cosas, colaborar con la radio, pero a la vez que la gente se beneficie, porque un par de zapatos a 50 pesos no existe. En todo el planeta. Sí. No existe un par de cordones a 50 pesos. Entonces, nosotros los estamos invitando, es el sábado, este próximo sábado, pasado mañana, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Hay ropa para toda la familia. Ya les digo, los pantalones de dama están todos a 50 pesos. Increíble. Que se llevan por docena la gente, porque seguro son nuevos, la mayoría son nuevos. Y los vestidos de dama 100 pesos, toda la ropa de punto, la ropa de lana 100 pesos, y muchas ofertas, y muebles también, van a haber muebles, que también tenemos que desalojar la parte de donde está la mueblería. Por lo tanto, está saliendo el aviso, los esperamos a todos este sábado, y que vayan todo el que quiera, porque la radio necesita seguir funcionando. ¿Sabes, Susana, que nos dice Jaime con toda razón? A nosotros recién nos traía Blanquita el Búsqueda. El Búsqueda viene con la revista Galería. Y la tapa de Galería tiene a tres jóvenes parados así mirando la cámara, muy casual, le dirían. Y nos dice con mucha razón Jaime que la tapa de esta revista está dedicada a la ropa de segunda mano. Cogotudo usarla. Opa. Hoy es cogotudo, así como para la fineza. Y dice, no es solo ropa, es un statement. Eso está en inglés, ¿no? Pero aguántense esta. La tendencia de las ferias, showrooms y pop-ups de tiendas de segunda mano, vintage y de upcycling, marca un cambio en la forma de consumo de las nuevas generaciones. Todos esos nombres son de ropa usada. Upcycling, supongo que quiere decir que empieza un nuevo ciclo esa ropa, lo que vos decías, darle otra oportunidad. Vintage, las cosas más antiguas. Es impresionante. Sí, además, por eso debe ser lo de los jóvenes, ¿no? Claro, además, entre todo eso que miré, que ahora tengo tiempo, explicaban la fabricación de la ropa, sí, de la ropa fácil, le dicen ellos, es toda en Bangladesh. Claro. Toda, H&M, Mango, todo eso se fabrica en Bangladesh. Entonces los periodistas decían, no vayan a París a comprarse una cosa de H&M, y se vengan a Bangladesh, que es donde la hacemos. Entonces, hay toda una trama detrás de la ropa y de todo, que te meten por la televisión, porque seguro la gente tiene el televisor y le muestran tres gurisas saltando y andando a caballo con un vestido fabuloso, y vas a la tienda, te lo cobran 3.000 pesos, y lo hacen en Bangladesh a 50 centésimos con gurises, porque está todo ahí, si el que lo quiera mirar lo puede mirar en Google. Es impresionante la gurizada que trabajan, son cientos y cientos de máquinas, de filas de máquinas, cosiendo y elaborando para que después aparezca en esas exclusivas tiendas de Italia, donde en Italia hay una cuadra, de tiendas fashion, como le dicen ahora, sí, donde la gente entra de a una persona, atienden de a una persona, porque son esas tiendas súper exclusivas, donde la persona que entra, que no voy a ser yo, por ejemplo, ni nadie que sea un trabajador común, lo mínimo que se gasta son 5, 6, 10 mil, 15 mil euros en esa tienda. Mi madre. Entonces, yo tuve la oportunidad, porque mi hijo me llevó a Italia cuando fui una de las veces, de verlo, no me lo contó nadie. Yo estaba azorada, parada, mirando con unos ojos como dos huevos fritos. Dice mi hijo, ¿ves? Ahí entró uno. Ahora cierran la puerta y atienden a esa persona y sale otro. Pero seguro eran todos japoneses, todos gente de muchísimo poder adquisitivo. Entonces, el tema de la ropa y del engaño y de todo eso está... la ropa es la ropa siempre, y las modas van y vienen, y ahora se usa lo de antes y después se usará lo de ahora, y nosotros lo tenemos ahí en Mercedes 927, no hay que ir a buscarlo a ningún lado raro, sino que lo tenemos ahí, y donado todavía, eso también hay que decirlo, porque sí, nosotros no compramos nada de eso, la gente lo donó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Devolvérselo a la gente de una manera que sea gratificante para los dos lados, para la radio que tanto lo precisa y para una madre que no tiene 1.500 pesos para comprar un busito de algodón, que lo va a poder ir y vestir a todos sus niños. Claro. Pero para eso tenés que haber sido pobre toda la vida para entenderlo, porque los capitalistas no te van a hacer ese análisis que estoy haciendo yo. El capitalista quiere ganar y le paga 3 pesos a un niño que cose en una máquina todo el día, pero él después quiere ganar 1.500, entonces es bravo. Muy bien. Susana, entonces, bueno, a partir de las 9 de la mañana se puede ir y hasta las 5. Hasta las 5 de la tarde. Estamos, y después el otro mes hacemos otra, y así hasta que se termine. Ahí está. ¿Y los muebles están incorporados en la venta? Sí, los muebles también incorporados en la venta. Sí. Hay perfecto, de todo, hay bazar, hay mucha cosa. Muy bien. Bueno, muchas gracias a la radio y bueno, nos vemos. Gracias a vos, Susana. Un saludo para todos ustedes allí con el trabajo y la convocatoria, la audiencia reforzada para que se dé una vuelta el sábado. Va a estar bien el tiempo. No va a ser frío, al contrario, va a estar lindo, no va a llover, así que apróntense, se dan una vuelta y seguramente van a salir con mucha cosa muy útil. Sí, estamos, gracias. A la próxima. Chau.